Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. En el día de ayer, más precisamente a media mañana y en el transcurso de la tarde, hubo una brutal represión en el Paraguay, donde se movilizaron en reclamo de la tierra. En primera fila fueron los pueblos originarios y los campesinos. Pero vamos a escuchar al militante social y defensor de derechos humanos, Esteban Estragó, que nos relata la situación. La situación es terrible, estamos viendo, hay enfrentamientos en todo el país, especialmente ahora mismo están reprimiendo duramente en la Plaza del Congreso, hay cierres en 20 rutas, en 20 lugares en el interior del país y hay una decisión de los compañeros originarios de realmente ellos están siendo los que van en la vanguardia, pero están los campesinos y están de todos los sectores, pero realmente los originarios son los que realmente tienen conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Están queriendo aprobar, aprobaron ya en la Cámara de Senadores una ley que criminaliza a las supuestas invasiones de tierra, ¿verdad? Nosotros no llamamos invasiones, nosotros llamamos recuperación de tierra. En la época de la dictadura stronista, Stroessner ha repartido 8 millones de hectáreas a sus acólicos, a sus torturadores, a los militares, a todos los que apoyaron la masacre y todo. Así que esas 8 millones de hectáreas fueron dadas en el nombre de la reforma agraria. Y la ley de la reforma agraria en Paraguay, que es una ley que viene de la época de la independencia, que fue una ley impuesta por el doctor Francia, mucho antes que la teoría socialista, nosotros acá ya habíamos hecho la reforma agraria y esa es una herencia que tenemos. No, no, nosotros no creemos, nosotros sabemos que los campesinos y los indígenas están recuperando sus tierras, que los invasores son las personas a quienes se les dio esas tierras sin ser sujeto de la reforma agraria y en muchos casos son latifundios improductivos que tienen para especulación. Hay más de 50 policías heridos, hay muchísimos indígenas heridos. Hay presos y bueno, hay cierres de ruta, han quemado dos puentes, se quemaron. Y esto ya es realmente no. Y sabemos que que el gobierno paraguayo está haciendo esto porque está siendo apoyado por el gobierno norteamericano. Sabemos que Marito se fue hace poco en la reunión de la CELAC y defendiendo la posición de la derecha. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.